se fue perdiendo por los abismos del pasado, donde nace este nuevo viento extraño que acompaña el silbido solitario de la luna que ilumina estas noches de caminos que se rompen bajo nuestros pies descalzos y los ojos de mis manos buscan sueños, pintan notas, equilibrios cotidianos y hoy la lluvia me acaricia. Estoy mojado, estoy cansado, ojalá te haya olvidado que se limpian las heridas. No me quieres, yo te quise, ya entendí mi puta vida, las preguntas sin respuesta. Esas lágrimas calientes que quemaron mis mejillas, esta soledad inmensa, este corazón que duele, esta pena que me olvida. Es el otoño, los dibujos de las nubes y las hojas amarillas, ese frío en la garganta y estas estrellas de plata que parecen distraídas ahora que hablo con las gotas. Nos reímos y lloramos bajo estas alas rotas, dejas plumas en el suelo. Tu mirada en mi reflejo y hay mil caras en un espejo cuando pases a mi lado. El vacío, el silencio, las palabras escondidas. Disculpa, no me hagas caso. Solo trato de olvidarte y matar lo que sentía. Tu recuerdo se fue perdiendo por los abismos del pasado.